El rocío se filtraba, amanecía y el rocío se filtraba en los cristales. Amanecía, tu mujer y tus retoños aún filtraban su soñar. Era un amanecer de verano, era un amanecer de futuro. Era un amanecer con el sol naciente, filtrando sus rayos de arriba abajo, a través de su cúpula, a través de sus vertientes curvadas, a través de su base. Durante la noche, el cielo había vertido su agua, el aroma a tierra mojada se percibía en el ambiente, el aroma a lluvia pasada y su rocío se sentía en la piel. A las 1800, la tenue luz de la mañana, el tenue reflejo de lo verde, el tenue reflejo de los cristales suspendidos en el cielo, filtraban su reflejo, filtraban sus colores, filtraban su belleza. Amanecía y el rocío se filtraba en los cristales. Amanecía, tu mujer y tus retoños aún filtraban su soñar. Salías al corredor y la cascada en el embudo reciclaba su torrente, reciclaba la tenue luz dividida por el agua y por el sol. Era un amanecer de verano, era un amanecer de futuro, era un amanecer con el sol naciente, filtrando sus rayos de arriba abajo, a través de su cúpula, a través de sus vertientes curvadas, a través de su base. De cabo.